Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. 35 minutos pasaron de la... Hablo como una maestra. ¿Se dan cuenta, no? Ay, qué feo. Horrible. Pero lo tengo que hacer, no me queda opción. Nuestros teléfonos 3961-7638, 3961-7639, 3961-7640. Esto es Sobre la Hora. Ha vuelto Isabel Rauer. Hoy, sin motivos para la queja, se inventó una. Me dice, ¿yo? Sí, vos. ¿Qué? A ver. Me dice, me voy a Bolivia. Bolivia, Leo, qué lindo, te vas a La Paz. Sí, a La Paz. Pero no tengo ganas de viajar. Se inventa la queja ella. No tengo ganas de viajar. No me siento. La Paz es un lugar más hermoso, sí, claro, del mundo. Yo lloro de emoción de ver a Lili Mani, pero está, hay que estar enfermo para saber lo que significa el viaje. Ya no me gusta viajar a ningún lado. Título. Yo que me pasé la vida viajando, no me gusta viajar. Bueno, eso. Pero bueno, es de llena. Como que te empachaste. Y sí. Se cansa uno, al final quiere estar en la casita, comida casera. Con el control remoto en la mano. Yo con la compu tengo. Bueno. Bueno, pero bueno, ya saben que voy a estar en Bolivia, o sea que el titular ese me lo adelantó. Tengo que decirle Karina. Bueno. Se casó Messi. Sí, no basta. Yo quiero decir. No, hablemos de Perón como. Ahí me decía el señor que me acompañó que, ay, dice, la llamó y le digo, no, perdón. Y le digo, no me llamó a mí. ¿Te imaginas? La alfombra roja, lo puede hacer, ¿por qué no? Porque lo que ha dado muestra es de que se acuerda de su gente, de sus amigos. Muy, ¿vieron el comunicado de los... La carta abierta de los limpiavidrios de la zona donde se encuentra el City Center Rosario, que son de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que le pedían que puedan seguir trabajando durante su casamiento. Y bancó. Eso dicen. Yo no me... No estuve. Yo me perdí, tampoco. me estuve. Pero bueno, Rosario. Digamos, saludamos eso y nos sumamos, ya está. ¿Saben qué? Estaba viendo las televisoras del mundo, desde la madrugada, todo el mundo pasó la boda de Messi. Cadena mundial, en vez de cadena nacional, cadena mundial. No, cadena mundial no, lo pasaron, no en cadena. Pasaron, es la noticia de la televisión de Euronews, que es la televisión de la Unión Europea. Una en los titulares, siempre tienen tres. El titular que lo vienen repitiendo desde la madrugada hasta ahora, uno de los tres es la boda de Messi. O sea que, digo, para mirar con cariño al muchacho, ¿verdad? Es un ser humano también, cuando por ahí se equivoca. Eso, después nos vamos al 1 de julio. Claro, 1 de julio. Qué recuerdos, ¿no? Recuerdos de aquel 1 de julio del 74. Impresionante. Pero no es el día. No es el día. Es una fecha, como todas, que nos permite tener presente todo lo que todavía le debemos, ¿verdad? A Perón. La realidad efectiva, ¿no? La conciencia del mundo que tenemos. Esa concepción de que el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Unidos no nos encontró. La conclusión, la frase que la termina cualquiera, pero son miradas largas de estrategas políticos, de personas que independientemente de los detalles en los cuales, por supuesto, varían muchísimo las personalidades históricas, sin embargo tienen coincidencia de el adversario común, coincidencia de cómo está organizado el mundo, y en este caso muy clarito que Estados Unidos nos quería como el patio trasero, y la determinación de tomar medidas que hacían en ese tiempo a lograr la independencia en el sentido autonomía, siguen teniendo un valor impresionante, solamente que ahora hay que redefinirlo y ubicarlo en el contexto de la patria grande, ¿no? Es impensable que un país solo puede desafiar la Organización Global del Capital. Pero el concepto está tan vigente como siempre. Hay mucho que aprender, mucho que aprender. Y la constancia de haber mantenido recuerdos en un encuentro internacional de globalización y problemas del desarrollo en La Habana, que parece que se cumplió una fecha de algo, ¿no? A raíz de lo cual Fidel Castro recordó en su intervención pública que en épocas de bloqueo, evidentemente entre el septiembre del 73 y la primera parte del 74, se hace un acuerdo con Argentina para que le venda los Chevy. Lo que han ido, ¿se acuerdan de los Chevy ustedes? No, los autos. Sí. Sí, claro. Acá abajo hay uno, de hecho, estacionado, me parece. Hay uno estacionado, sí. Para los que no saben, Chevy es Chevrolet. Uh-huh. Es una modelo del Chevrolet. Parece que era muy útil para taxi. Uh-huh. Le hace una venta a Cuba de Chevy para taxi. También de esta... ¿cómo se llama lo del donde se la, para las panificadoras, heladeras, algo de las panificadoras? Pero el cuento fue sobre los Chevys, porque la Chevrolet le niega a Perón que va a hacer los autos para Cuba. Ustedes saben que esos son pedidos que se hacen ya para el destino del contrato, ¿no? No es que vos vas a pescar en las concesionarias. 5.000 para Cuba son 5.000 que van directo a puerto. Uh-huh. Y entonces se negaban a hacer. Perón, y eso es lo que cuenta Fidel en esa cuestión, le dice que esto es Argentina, que es el acuerdo del gobierno, y que tenían dos opciones. Hacer, cumplir con el pedido del Estado argentino para mandar los Chevys a Cuba, o levantar la empresa e irse a Estados Unidos. Efectivamente, la conclusión fue que se hicieron los Chevys. Es decir, pero la respuesta podría ser otra. ¡Ay, qué miedo! No me voy a enfrentar con el amo del norte y ¡ay, no, no puedo hacer los Chevys para Cuba! No, eso es uno de los relatos que Fidel contó y que uno se saborea, porque son estos como el cimiento de la historia, ¿no? Por donde que uno no se entera, porque eso no salió en la prensa, son relaciones bilaterales, conversaciones entre jefes de Estado y lealtades. Y Fidel lo contó con un gran reconocimiento a Perón. Vamos a recordar que en toda esa época, Cuba aislada, expulsada de la OEA, ¿verdad?, aislada de los gobiernos, la actitud de gobiernos y presidentes a desafiar al amo del norte de mantener relaciones con Cuba, a romper el bloqueo norteamericano, eran sumamente loables. ¿Cómo trasladaste eso a hoy a Venezuela? Con la falta de líderes latinoamericanos. No puedo trasladarlo para nada. Son dos realidades diferentes. No, por supuesto que son dos realidades diferentes. Lo que te quiero consultar es cómo trasladas al apoyo de líderes latinoamericanos a hoy, a que es la falta de apoyos que tiene concretamente Venezuela de los países vecinos. Bueno, yo no lo traslado. Es intrasladable. O sea que primera parte de la respuesta. El resto viene ahora en el cuento. ¿Cuál es la relación de Venezuela con América Latina? Pero, ¿por qué yo empiezo recordando? Bueno, lo de Messi es algo elemental. Y esto de Perón, porque es la introducción precisamente, como lo pesca rápidamente al vuelo Federico, para tratar un tema de la geopolítica continental. La geopolítica continental, bajo en la época o en este tiempo de hegemonía del poder de Estados Unidos, con un señor a cargo de la administración del imperio que la verdad que muy, muy cuerdo no está. Como corresponde al trompetista, a trompadas nomás. Pero no siempre las trompadas llegan a buen puerto. Tu pregunta está un poco maliciosa, Federico, porque vos conocés la mitad de la respuesta. No, porque conocés la mitad de la respuesta. No porque yo te la haya contado, sino por tu propia cabeza. Pero la voy a desglosar igual. Voy a desglosar igual para que esclarecer un poco el tema de la conversación de hoy, que no es tanto hablar del apoyo de los gobiernos y gobernantes como de la situación interna. Porque lo que usted ve en la televisión, en las noticias, que le parece que es cierto, es cierto. Ahora, lo que no es toda la realidad, es un pedacito. Y como sabemos, esos pedacitos repetidos, le dan la idea de que, bueno, hay un caos total. Parece que uno mira por la ventana hacia el norte del continente y sale humo. ¿Y qué es lo que humo? Arde Venezuela. Esa es la idea que usted saca de los medios. Pero digo, es un pedacito de la realidad y no hay que subestimar. Ciertamente, hay una escalada en... del golpismo en el sentido de búsqueda. ¿Por qué se dice golpismo? Porque se busca el derrocamiento de la figura presidencial ex profeso. Hay procesos de lucha interno que derivan en la finalización de un mandato presidencial. Por ejemplo, Argentina el 2001. No era una cosa premeditada. Ante el abuso del poder, hay una reacción de la ciudadanía y termina con la salida, la fuga, o la escapada, la estampida del presidente. Y de hecho, no era un golpe para terminar con el proceso, porque quienes asumen, independientemente sea 1, 2, 3, 4, 5, están en la línea de mando constitucional. ¿Está? Ahora, no es el caso de Venezuela, porque así como hubo golpe en Honduras, vamos a recordar, sí, ahora se cumple el aniversario. 10 años el 27 de junio, el 28 de junio. 10 años, que empieza a cambiar el giro geopolítico en América Latina. Y se inaugura la injerencia, de Estados Unidos en el continente. ¿Por qué digo se inaugura? ¿Alguna vez dejó de estar? No, pero hubo un tiempo de reacomodo que le hacía el juego al negrito lindo que nos invitaba a olvidar el pasado. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Cuando Chávez le regala las venas abiertas de América Latina. Sí, claro. Lindo, el negrito, simpático, agarró el libro, tal, no sabía lo que quería decir. Ni lo pensaba leer nunca. Y nos quería convencer de que el pasado había quedado atrás y que además, eso es cierto, digamos, todo pasado queda para atrás. Lo que pasa que en la lectura de la cosmovisión indígena del tiempo, lo de atrás se puede volver adelante. Y si usted no se da cuenta, mire un poquito por la ventana, pero no allende los mares, sino en su entorno, y me cuenta si el pasado no lo tiene presente. Bueno, después de esto, el reacomodo le siguió con fuerza, digamos, con éxito Paraguay. Le siguió hubo intentos muy fuertes en Bolivia. Vamos a recordar el cerco que tenía el presidente Evo Morales, que le quisieron hacer el jueguito de la desestabilización. Dirigían provincias que allá se llaman departamentos, lo estaban en manos de la oposición. El separatismo de la Medialuna, le hace Santa Cruz, Beni, Pando, llegando hasta Cochabamba, y presionaban con el diálogo. ¿El diálogo está bien o está mal? El diálogo es buenísimo, dialogar. Dialogar es la base para la convivencia. Pero cuando usted impone, ya sabe a dónde debe llegar el diálogo, que era la salida de Evo y la convocatoria inmediata a elecciones, la no realización del referendo por la constituyente. Estoy recordando, se había hecho la constituyente y Evo estaba convocando a un referéndum para convalidar lo que la Asamblea Constituyente había logrado. Conscientes de que iban a perder, porque pierden con el voto ciudadano, estos señores que estaban enquistados en la superestructura de los poderes locales querían presionar a la reunión de 5 personas para decidir lo que no pueden decidir sobre 6 millones de votantes. Bueno, por supuesto, Evo, como líder político responsable histórico, no logró que eso lleve así y llevó adelante el referéndum. Recordemos que ganó por el 68%. Es decir, contra los 5 tipos que se querían reunir. No. Pero nos olvidamos, y eso fue terrible, ¿eh? Recuerde las imágenes, arrodillaban en las plazas públicas a los militantes del MAS, le daban garrote, los encarcelaron, los quemaron, y hubo también muchos muertos en mano de la oposición. Ese fue un intento golpista fuerte que lo frenó el pueblo boliviano, con su resistencia y su inteligencia para manejar políticamente la cuestión. Después vino el de Paraguay, que lo hicieron rápido, perfeccionaron lo de Honduras y ahí se llegó a la resolución parlamentaria para destituir a Lugo. Y el de Brasil, que es una sacudida muy podrida, porque uno de los que sacudía el árbol ahora está por caer como fruta podrida. Y entonces Venezuela. En Venezuela han tratado de hacer, pero no avanzan por la deslegitimidad. Entonces han ido cruzando. ¿Qué caminos? El del desabastecimiento, el de la fuga de recursos, como por ejemplo la gasolina y muchos alimentos a Venezuela, a Perú, vamos a recordar que, digo, a Colombia, vamos a recordar que tiene miles de kilómetros de frontera. Es una situación de conflicto. Y la guerra económica interna que genera desabastecimiento, descontento, una Asamblea Nacional en contra, y ahora estas marchas con guarimbas que realizan verdaderos actos vandálicos, que llegan a calificarlos como actos terroristas y en cierta medida, depende el catálogo de definiciones que usted maneja, lo son, vienen a calentar. Ellos le llaman calentar la calle en la estrategia, ¿no? Calienta la calle. Y calienta la calle para avanzar con ese caos sobre Miraflores, que sería la casa, es la casa de gobierno en Venezuela. Genera mucho malestar, genera mucha cuestión en contra. Hubo una resolución, un encuentro de la OEA en Cancún hace poco, y la pretensión era, con este clima calentado, que todos los presidentes de los estados representantes en la OEA aprobaran una resolución. ¿Contra qué? Yo me hice un pequeño machete para recordar los puntos. Dice, el proyecto de resolución injerencista. Que Maduro desista, vea usted si no está haciendo injerencismo en el tema nacional. La declaración pretendía que Maduro desista de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Epa! Que deje en libertad a los presos políticos, que respete los derechos humanos y convoque a elecciones presidenciales. Y este proyecto estaba impulsado directamente por Estados Unidos y su lacayo. ¿Cómo se llama? A ver, Federico. No está atento. No está atento. Después que me hizo la pregunta, ya se divierte y mira para otro lado. Almagro se llama. Almagro. ¿Quién es Almagro? El señor secretario de la OEA. Por supuesto. Te mató igual. Por supuesto que. Fue la pregunta para el 10. La pregunta, sí, no le damos 10. No. Igual nunca pusiste un 10 en tu vida, no tengo dudas. Sí. Ya llamarán mis alumnos. Hacemos entrevista al que fue acreedor del 10 de Isabel. No hay. Sí, muchísimos, tengo muchísimos. Porque la gente piensa, y el 10 es para los que piensan, no es para los que repiten. Por lo tanto, hay muchos dieces, menos mal para mí y para el mundo. Bueno, entonces, señores, muy tenso, pero ¿sabés qué, Federico? Perdieron la votación. Habían chantajeado, digo, porque esto debe saberse, independientemente de los votos a favor de esta medida injerencista de los grandes países latinoamericanos, ¿sabés a quién apostaban? A los votos del Caribe. Porque consideran siempre a los pequeños, a los pobres, los consideran gente de mierda, de baja estofa, que se va a vender por 3 monedas. Y presionaron muy duro al sector del Caribe, esperando que den el voto satisfactorio a la OEA para el injerencismo norteamericano. Usted dirá que, sí señor, están pidiendo a grito la intervención de fuerzas del exterior con la excusa humanitaria. Usted ya lo oyó eso en Medio Oriente, lo oyó. Bueno, ahora lo quieren traer acá. Y es lo que necesitan la resolución de un organismo para hacerlo. Y atenti, porque lo van a necesitar hasta que ese organismo no satisfaga los intereses del injerencismo, de las necesidades de la geopolítica, y decidan hacerlo de forma unilateral. ¿Por qué no lo van a hacer de forma unilateral? Lo pueden hacer. Cuando se les agote todos los recursos, lo pueden hacer. O sea, hay que estar muy alerta con la situación de Venezuela. Esto que estoy diciendo no quiere decir que de todos modos lo van a hacer. Ellos lo tienen en el bolsillo del otro lado. si no logran la votación, lo pueden hacer de forma... Además, ya lo dijo el señor de las trompadas cuando subió. Nosotros, lo internacional, nos importa tres pitos. Velamos por nuestros intereses. Si va con lo internacional, va, y si no, lo hacemos solo. Sí, como en su momento no importó los dictámenes de la ONU con respecto a Irak, que no había armas químicas... No, fueron y bombardearon igual. Pero no solo que no importó, sino que tenemos dos bombardeos recientes sin haber consultado a la ONU. A eso es lo que me estoy refiriendo. Ni va a pedir permiso, ni va a preguntar. Lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es la tarea? Y la tarea es titánica, porque tiene que estar contrarrestando la guerra mediática. Se combinan las guerras calientes, la guerra de baja intensidad, la guerra de cuarta generación, que es el tema de los medios, que transforma a los presidentes en reos, ¿verdad? Para después todo está bien para hacerlo. Y tienen que luchar también por construir la oposición interna, digamos. ¿Cómo va a salir Venezuela? Yo no sé, no se puede predecir. La situación está muy tensa. Pero lo cierto es que los responsables del desenlace de Venezuela son, como siempre, los pueblos que dan sustancia y sostén a ese gobierno y a cualquier otro gobierno. Entonces, abrir a la participación del pueblo en la toma de decisiones está entre las mejores posiciones y posibilidades. Un camino, una tentación, es contestar con la fuerza. Uh-huh. Salir por la vía de las armas a enfrentar estas guarimbas violentas. Pero ese camino, yo creo que es precisamente lo que se está provocando. Terminar con la paciencia política, tanto de gobernantes y del pueblo, y empezar a querer poner un punto final por la vía de las armas. Las armas no son el camino en este tiempo, no lo son. Digo, no lo son para los pueblos, no lo son para la justicia. Entonces, hay que volver a recordar con quién tiene fronteras, el nivel, la capacidad de armamento que existe en el país vecino y todas las fronteras por las cuales se penetraría hacia Venezuela. Además de todo lo que usted puede imaginar de ataques aéreos, etcétera, etcétera. Bueno, la vía militar no es. La única vía es lograr el consenso y el protagonismo interno del pueblo para poner fin a la violencia, para hacer frente al debate y a la necesidad de resolver el abastecimiento económico. Y esto además tiene connotaciones políticas y sociales, es decir, un protagonismo del pueblo en las decisiones políticas. Sí, Manuel, que te veo ahí, que me quieres preguntar. No, con respecto a la votación en la OEA, una de las cosas que llamó la atención fue la abstención de Ecuador. Después hubo votaciones que eran cantadas, Argentina y Brasil sí, Bolivia no. ¿Pero qué lectura política podés hacer de eso? Y creo que Ecuador lo agarra justamente en la transición, empezando, no ha podido elaborar, vamos a ver, porque todos son apreciaciones, ¿verdad? Lo que yo digo es una apreciación. Un nuevo gobierno no puede elaborar todavía un quehacer regional y prefiere... como se dice en el juego del dominó, pasarse con ficha, ¿no? Es decir, bueno, me abstengo, voy a ver cómo voy a actuar. Parar la pelota. Bueno, despegarse de cualquiera de las dos posiciones para tomar... Es un nuevo gobierno, súper reciente, ¿verdad? Sí, nuevo gobierno, pero de gente que venía, digamos, siendo parte del proceso. Es un nuevo gobierno. Está bien. Es un nuevo gobierno, digo, no hay que equivocarse. Sí, se mantiene en la línea de... no de Correa, sino de Alianza País, y va a formar su política. Y creo que ha pedido distancia para tomar tiempo. Estoy analizando, no estoy justificando, ni que lo diga a favor ni en contra. Uh-huh. Digo, el análisis es que tomaron distancia para a ver cómo se van a posicionar en la arena internacional, ¿verdad? El voto lo define, tanto a favor como en contra. Y creo que eso Ecuador lo quiso evitar, Bueno... así candente la situación, tengo muchas entrevistas de Venezuela para hacer. Lo que pasa es que estoy dejando que avance un poco la coyuntura para que el 30 de julio, que son las elecciones por los constituyentes, vamos a dar ese tiempo. Después de las elecciones de la constituyente, vamos a llamar a algunos constituyentes electos para que nos cuenten cuál es el panorama. Bueno, buen viaje. Tráenos algo de la calle de las brujas. Bueno, cómo no. Isabel Rauer, su columna de Política Internacional pasaba en esta mañana por Sobre la Hora.